oso de peluche que me regaló mi abuelo. Tiene la piel suavecita como de terciopelo. Me acompaña por las noches cuando tengo miedo. Se llama Dobby y yo